Tener muchas mujeres me gusta mucho más. Qué linda muchachita la que yo estoy mirando. Y son de esas plebitas las que yo ando buscando. Las estrellas del cielo no las puedo alcanzar, pero esa boca tuya me tiene que besar. Paloma, palomita, me lleva este recado. Dile a esa muchachita que estoy enamorado. Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera. Hay que gozar la vida antes de que uno muera. Cinturita, aquí estoy para darte lo que tú necesitas. Con vino y con cerveza me voy a amanecer. Ya te traigo en mi lista.